Estás callada, tan distante, hablemos ya se tarde. ¿Qué está pasando entre nosotros? Ya no me quieres más, me dices que te vas. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vas? El aspidante. Recuerdos tengo ahora de lo que hemos vivido. Yo jugaba a ser tu hombre y tú mi mujer. Despertamos al amor, mi estrella fugaz. ¿A dónde vas? Quédate un poco más aquí. Quédate aquí muy junto a mí. Quédate o moriré de amor. Por tu amor estoy tan solo. Yo te pido una oportunidad, te ofrezco mi alma y tú te vas. Quédate un poco.